Ya septiembre ha llegado en la redonda plaza de los castaños y los arrayanes decorando la quietud se palpa a lo ancho y largo. Casi nadie pasa por aquí. Se han marchado muchos de los turistas que en verano recorrían Granada y estos palacios. La tarde serena como un lago que se derramara despacio, despacio sobre el alma que sueña, cual regalo de tu eterna presencia en sencillo abrazo.